Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Se cumple exactamente hoy un año de la desaparición, asesinato de Santiago Maldonado. Decimos asesinato porque muchas de nosotras no tenemos dudas de que ahí estuvieron las Fuerzas Armadas involucradas, las pruebas lo indican, aunque el gobierno nacional intente taparlo. La familia de Santiago Maldonado sigue gritando, pidiendo justicia, mientras Patricia Burlich sigue defendiendo a los y a las involucradas y tapando pruebas y escondiendo la modalidad que nos tiene acostumbrado el gobierno nacional. Y en el día de hoy en todo el país hicieron movilizaciones, en San Luis también, ¿verdad? Así es, estuvimos en el Correo Central de San Luis y ya estaba preparándose la movilización, ya estaban las banderas y los grupos reunidos. Tuvimos la posibilidad de hablar con gente del PTS, del Partido de los Trabajadores, y de Pan y Rosas, también un grupo de chicas que estaban reunidas. Sí, el área de género del PTS, exacto, también. Así bueno. Es. Bueno, si escuchamos entonces los testimonios. Dale. Por el socialismo en el Frente de Izquierda. Y bueno, como convocó la familia a nivel nacional, junto con organizaciones de derechos humanos y diversas organizaciones políticas de izquierda, estamos concentrando aquí en San Luis para exigir verdad y justicia para Santiago Maldonado, para su familia, atento a que hoy, 1 de agosto, se cumple un año de aquella desaparición tras una brutal represión por parte de la Gendarmería Nacional en territorio mapuche, en la provincia de Chubut. ¿Qué tienen pensado hacer? Bueno, básicamente por el momento concentrar, y a medida que vayan llegando las organizaciones sindicales y el resto de las organizaciones políticas y compañeros y compañeras independientes, estudiantes y trabajadores, movilizarnos por el centro de la ciudad. ¿Qué pensás del proceso que se llevó a cabo después de la muerte de Santiago? Y desde un primer momento el Estado Nacional, con sus diversos resortes, tanto ejecutivo como judicial, principalmente desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y desde el Poder Judicial de la Nación, con las seccionales federales de la Fiscalía y la Justicia Federal de la provincia de Chubut, desde un primer momento intentaron todo el tiempo encubrir la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado, y mucho más luego de que apareciera muerto en el mismo lugar donde había sido rastreado bastantes veces por la misma Policía Federal y por los diversos organismos de seguridad. Evidentemente, lo que se trató todo el tiempo es de deslindar de responsabilidad estatal a los diversos organismos del Estado, principalmente la Gendarmería, y ensuciar con el nombre de terrorista o de vago tanto al pueblo originario mapuche de esa provincia como también al compañero Santiago Maldonado. Escuchábamos a Carlos Montivero, integrante del PTS, más que claro. Es algo increíble que sí. No hayan hecho nada, sabiendo que hay pruebas, saben que hay un gendarme involucrado, ¿cómo se llama? Sí, gendarmería. Apuntado, que ha sido él el que mató a Santiago y no, sí, sí, no sí. Está detenido, Meli, me parece, ¿o no? Así es tremendo. Y ahora tenemos otro testimonio más de Pan y Rosa. Estamos por Santiago Maldonado a un año de la desaparición forzada y el asesinato de él. Bien, ¿y qué tienen pensado hacer en la manifestación? La idea ahora sería concentrar y ver si podemos movilizar, pero es visibilizar todo esto que está pasando, no solamente lo de Santiago Maldonado, sino como las Fuerzas Armadas vuelven a salir a las calles y el ajuste que estamos sufriendo y todo lo que venimos sufriendo con el gobierno actual. Bien, ¿y qué pensás del proceso que llevó a la muerte de Santiago Maldonado, lo que siguió posterior al proceso posterior de su muerte? ¿El proceso posterior en qué sentido? Sí. ¿Qué hizo el gobierno, digamos? Tapar, de denigrar a los grupos, a los activistas, tratar de demonizar todo el movimiento estudiantil, obrero, lo que hacen en sí los partidos patronales y todos los anti-obreros, anti-pueblo. Bien. ¿Y un mensaje que quieras dejar en el día de hoy de la tierra y de Santiago? Bueno, si hay alguna conexión entre todas esas manifestaciones. Entre la Pachamama y Santiago. Claro. No sé muy bien la conexión, pero sí, recordar, tener memoria y seguir saliendo a las calles y seguir luchando contra estas cuestiones que van a seguir pasando con los gobiernos que seguimos teniendo por años. Bueno, entonces ahí teníamos el testimonio de manifestantes, de compañeros, compañeras que han marchado hoy a nivel provincial. El microcentro puntano todavía debe estar movilizándose por el tema, y en todo el país también ha sido la convocatoria multitudinaria en Capital, en Buenos Aires, y la réplica en las grandes, en las ciudades del resto del país ha sido igual, porque a un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el pueblo argentino que tiene memoria sigue pidiendo justicia, sigue pidiendo a los responsables y que el Estado deje de perseguir y maltratar y matar a las personas, un desaparecido más en democracia. Y recordar la muerte que le sucedió a Santiago Maldonado, la de Facundo Nahuel. Claro, también. Sí. Claro, fue increíble porque fue después de tapar todo, inmediatamente después sucedió eso, que lo mataron por la espalda, y o sea, fueron dos hechos que estaban sumamente relacionados y ocurrieron en el mismo periodo de tiempo. Así es, Meli. Sobre este tema, ayer el hermano de Santiago Maldonado decía, Santiago no creía en el Estado, con sus ideas anarquistas llegó allá, al sur, tratando de cambiar algo que consideraba necesario y justo. Dijeron que estaba en el lugar equivocado, con la gente errónea, y ahora, a casi un año, puedo decir que fue todo lo contrario. Estaba siguiendo su instinto y siendo solidario. Pero bueno, sabemos que el Estado capitalista, y ahora en su faceta más cruel, neoliberal, no quiere una sociedad solidaria, verdaderamente solidaria. Sí quiere esa solidaridad de Cáritas, de dar lo que te sobra, pero no quiere una verdadera construcción solidaria de una sociedad que se organice y lucha para conquistar los derechos y reclamar lo que es justo. Por eso es que persigue a quienes luchan por alcanzar, por conquistar esos derechos. Así que seguimos también desde La Bulla pidiendo justicia por Santiago Maldonado. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba, prejuzgan con mala hazaña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegre batalla. Ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad, conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.